vida. Unos buscan un remedio para llenar el vacío del corazón. Algunos mueren en busca de dinero. Otro que vende un boleto a la libertad. Viajan a través de sus computadoras y se preguntan dónde se encuentra la verdad. Emociones en la televisión mientras esperan por